la FM 98.5 en el mediodía, no, media mañana retro a esta hora de la mañana con nuestro tema del día. Ahí estaban los Rodríguez con Sin Documentos. Tema del día hoy, Pipe, que estamos preguntando a nuestros clasiadictos. Hoy recordando que hace 11 años, en un día como hoy, falleció el rey del pop Michael Jackson. Queremos conocer cuál es tu canción favorita precisamente de él. Ok, en el 314-504-9106, opiniones de nuestros clasiadictos. Muy buenas, la FM. Mi canción preferida de Michael Jackson es Thriller. Buenos días, amigos de la FM. Cordial saludo por acá, Jonathan del Milagroso. Que los bendiga. Muchachos, hablar de la música de Michael Jackson es muy difícil, demasiado difícil. Pero yo creo que la canción mía, en especial de él, Terminator o Man in the Mirror. Aunque, pues como les digo, todas son muy buenas. De hecho, hasta God, me la gozo. Pero muchachos, que tengan un excelente resto de día. Buenos días, la FM. Les saluda Liliana Nacona, de por acá de la vereda Loma Alta, de corregimiento de agua. Muchachos, la canción de la tierra. O sea, en este momento no recuerdo el título en inglés, pero, o sea, no lo sé decir mejor bien, pero te cuento que la canción de Le dedica a la tierra es una canción inmemorable. La música, las canciones de él son muy lindas, pero esa canción me duele, y saber que hoy en día pasa eso, es duro saber la triste realidad que va a pasar con esa canción. Muchas bendiciones, muchos éxitos para ustedes, muchachos, y felicitaciones por el programa. Me he desactualizado hace un tiempo de la FM, pero de nuevo estoy con ustedes y felicitaciones nuevamente. Cordial saludo desde por acá. Gracias, Liliana, desde por allá, una vereda, ¿cierto? Sí, no recuerdo el nombre de la vereda, pero sí. Gracias, Liliana, volvió a aparecer, ve, había aparecido Liliana, ¿cierto? Tenés que darla bienvenida otra vez, tú. Sí, le damos, sí, Liliana, allá en la vereda, ya. Bienvenida, Liliana. Vamos ahora sí con el top número 6. En el top número 6, por Dios, canciones de Michael Jackson. Ay, Andrés Felipe, ¿cómo hay que dejarlo en la uno, Andrés Felipe? Quiero recordar que este top no quiere decir que la 1, la 2, la 3 sean mejores que las otras. No, esto no tiene relación con eso. Son 10 canciones que se escogieron para que incluyas en tu playlist, pero esta no es mejor que la 10. Perfecto, ni esta mejor que la 5. No, pensé que era la 1, ¿cierto? No. Porque usualmente nos dejas como, ¿cierto? Sí. Para lo último, ¿cierto? Bueno, pero esta canción que tiene una composición retocada por nada más y nada menos que Eddie Van Halen, producida por Quincy Jones, y el señor Michael Jackson con Beat It está en el número 6, ¿cierto? Sí, sí, en el número 6. Sí. Vamos ahora con el número 5. El número 5, también otra clase maestra de la música del rey del pop. También le cantó a eso del blanco y al negro, ¿no, Pipe? Sí, claro. Siempre lo hizo. Paul McCartney, sí. En Ebony and Ivory, ahora Black or White. Y lo hizo de una manera abierta, sin que nadie le cayera encima. Bueno, pues, como todo, en la... algunos les gustó, otros no, pero bueno, Michael Jackson era de esos artistas que tenía o que generaba también muchos gustos y algunos odios, pero Black or White es esta canción que también cuenta con la guitarra magistral del señor Slash de los Guns N' Roses. 11 del día y 12 minutos. ¿Cuál será el 4321? Lo conoceremos más adelante. Por ahora, sigan opinando, por favor, en el 314-504-9106. Aquí en la FM Media Mañana Retro. Le recuerdo que hoy hay un duelo de locos. De locos, como dice una amiga mía, de locos, eso va a estar de locos hoy en la FM 98.5. Llega ahora Ray Parker Jr. con los Ghostbusters. Man in New York. suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Modesty, propriety, the lead to notoriety. La FM 98.5. Combat gear to make a man. Takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone said. He's a hero of the day. Takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. I'm a legal alien. I'm a English man. No matter what they say. Man in New York, canción de Sting en la FM 98.5. Gracias por acompañarnos en esta La FM, la banda sonora de tu vida, hoy con nuestro tema del día, Pipe. Preguntándole a nuestros clasiadictos, ¿cuál o cuáles son tus canciones favoritas del rey del pop, Michael Jackson? Y aquí están sus respuestas en el 314-504-9106. Nos dice, por ejemplo, Ruby Yasmín, buenos días muchachos, 11 años, tremenda pérdida. Es decir, ¿cuál canción y o video me gusta más? Me es imposible. Todo lo de él es una obra de arte. Sí. Todas me erizan al escucharlas y ver sus videos, cualquiera. Entonces ella sí generaliza que cualquier canción es un éxito del rey del pop. Perfecto. Diana Fernández Izquierdo nos dice, aparte de opinar sobre el tema del día, quiero darle las gracias por alegrar mis días con esa musicota, por Dios. Muchas gracias. Mi canción favorita de Michael Jackson es Beat It y amo el video. Rubén Darío, buenos días, jóvenes. ¿Cómo van? Bacano el tema. Ese man es un monstruo. Mm. No habrá otro como él. Todas son uff. Pero me gusta mucho 666 con Paul McCartney. Ok. Gracias a Rubén Darío por opinar a través del 314-504-9106. Top número 4. Bueno, en el top número 4, para continuar con estas canciones que no son las mejores de él, sino que deben estar en tu playlist de hoy, aparece esta. You know, I was wondering, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like el grito característico del rey del pop. En esta está claro ese grito, ¿no? Sí, claro, creo que esta es la que... Pues sí, o sea, es que de Michael Jackson hay muchas cosas, la caminata lunar, el grito, la manera en que de pronto se identificaba por sus voces las que hacía dentro de las canciones, pero en esta el grito como tal sí se especifica mucho más. Es muy bueno, queda muy claro y patente su sello, exacto. El sello de Michael Jackson. Don't Stop Till You're Getting Up se llama esta canción que sacó el rey del pop finalizando los 70 y que también contaba con el apoyo y con la producción del señor Quincy Jones. Yes, sir. Fence en el top número 4, canciones de Michael Jackson imprescindibles en tu playlist, y esta es la playlist de tu vida, la banda sonora de tu vida, la FM 98.5, clásicos siempre, ahora con DJ Bobo. ¿Esta canción te gusta, Andrés Felipe, cierto? Pues no mucho, ya últimamente. Ah, no te trae buenos recuerdos. Me gustaba antes, ya sí, no te gusta. De hace una semana para acá como que a mí no. Me sigue gustando mucho, ¿oís? Por lo DJ Bobo. Ah, otra vez por ese chiste tan loco. DJ Bobo con Everybody en la FM, 11 de la mañana y 26 minutos. Hoy con nuestro tema del día, pequeños saltamontes, hoy estamos preguntando a nuestra audiencia. Queremos conocer de parte de nuestros clasiadictos cuáles son o cuál es esa canción favorita de Michael Jackson, el rey del pop. Y estamos con el top 10 de canciones imprescindibles en una playlist de Michael Jackson. Más opiniones, 314-504-9106. Jennifer Salazar, todas las canciones del Rey del Pop me encantan, pero me gusta mucho Black or White y Remember the Time, nos decía Jennifer. También Edinson Muñoz dice, gracias muchachones por también compartirlo mejor en este día. Nos dice Luis Cortés, la canción que más me gusta es Beat It. También Jairo Laya Thriller por su excelente coreografía. Joana dice, hola guapos. Aquí hola, reportándome guapa. Desde trabajo en casa y en sintonía con la mejor, realmente una leyenda del pop, me encantaba ver sus videos de pequeña. A mi hijo ahora le fascina Smooth Criminal y Jam, donde salía con Michael Jordan. Ok, perfecto, Jan, sí, correcto. Sí, lo recordamos. Mónica nos dice, buenos días, muchachos. Thriller, Bad, The Way You Made Me Feel, Do You Remember the Time, Be the Smooth Criminal, definitivamente todas. Y Catherine nos dice, hola chicos, feliz día. A mí nunca se me va a olvidar el día que falleció Michael Jackson y Farrah Fawcett, que fallecieron el mismo día del mismo año, porque es hoy, 25 de junio, el día que también cumple años mi mamá. Ah, ok, qué curioso. Claro, ay, felicitaciones a la mamá del clasadicto. ¿Clasadicto o clasadicta? Clasadicta, Caterine. Clasadicta, Caterine, ve pa' tu mamá. Ahí es donde tú cantas para la mamá de Caterine. Tan, tan, ok, muy bien. Bueno, ahí está contestando sí. Que muchas gracias. Ok, con mucho gusto vamos ahora sí con el top número 3. Bueno, canciones imprescindibles en una playlist de Michael Jackson. Para continuar con esas canciones imprescindibles, esta mañana venía escuchando justo de venida acá para la FM esta canción. I wanna make a change. For once in my life, it's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turned up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street with not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them need? A sonorous disregard, a broken bottle top, and one man so. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one yet to know. Man in the Mirror, incluso Tuto, después de la muerte de Michael Jackson, esta canción muy puntual se convirtió en número uno en descargas de iTunes en Estados Unidos y en el Reino Unido. Man in the Mirror, dice. Correcto, tú. Esta canción fue uno de los temas más personales que él tuvo del álbum Bad, reflejando pues los mensajes sociales que no cambian. Estamos hablando nosotros, ¿hace cuánto? Hace 30 años. Sí. Y seguimos igual. I realized there was someone at home. Not a liquid love. Could it be really pretending that they're not alone? Oh, well, oh, deep in the sky, somebody's broken heart and washed out the dream. They follow the pattern of the wind, you see. Este es el top número 3, Man in the Mirror. ¿Cuál será el 2 y el 1? Lo conoceremos en instantes aquí en la FM 98.5. Porque aquí llega, señoras y señores, su majestad, Guns N' Roses, con esta kilométrica canción que dura exactamente 9, ¿cuánto, Pipe? Dura 8 minutos 45 segundos. Los próximos 8 minutos están dedicados a Guns N' Roses, señoras y señores, hagan pausa activa, jueguen Guitar Air, lo que quieran, y escuchen a Guns N' Roses solo en la FM 98.5 con November Rain. Thank you. ¡Qué obra maestra, amigo! 8 minutos, mejor dicho, más bien utilizados en la música, amigo, ¿cierto? No, por favor. Muy bien utilizados, señoras y señores, ladies and gentlemen, continuamos con nuestro tema del día. ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Eh? No, que estaba aquí... Elucubrando. Exacto. Mm-hmm. Ya, continúa tú. Perfecto. ¿Quieres compartir tus elucubraciones, André Felipe? No, para nada, ¿no? ¿No? No. ¿Seguro? ¿Y elucubraba sobre la canción anterior? No. Ah, okay. Incapaz de hacerlo. No, o sea, elucubrar quiere decir pensamientos, imaginaciones, todo eso, pero sin expresarlo en voz alta o tratando de expresarlo en voz alta, ¿vale? No, hay cosas que se tienen que expresar muy en el interior. Okay, Andrés Felipe nos deja un misterio, pero continuamos, señoras y señores, con más clase adictas y clase adictos que opinan a través del 314-504-9106. ¿Cuál es tu canción favorita de Michael Jackson? Muy buenos días a todos. Mi canción favorita de Michael Jackson es Beat It. Muy buena la FM. No, sobre el tema de hoy, todos, quisiera el ídolo de todos nosotros en el tiempo. De ahí con Thriller uno de los que más me gusta, pero todos me gustaban. Excelente, sí, esa escogida de Michael Jackson para los besitos de él. Pacho, buenos días. La música de Michael Jackson es muy brutal. Mi canción favorita es Thriller. Muy bien, Thriller de Michael Jackson. Gracias, clase adictas, clase adictos, por comunicarse con el 314-504-9106. Antes de presentarles el 2 y el 1, les queremos recordar que ahorita a las 12 del día, un poco antes de las 12 del día, el duelo de hoy está de locos. Sí. De locos. Literal. Tuto, un paréntesis, porque nos dicen que si podemos darle un saludo de cumpleaños. Sí. A Carol Vanessa y a Camilo Campo en Santander de Quilichao. Claro, Carol Vanessa y... Y Camilo Campo. Y Camilo, para todos ellos, un feliz cumpleaños, claro. En Santander de Quilichao, hoy en la FM. ¿Te gustó ese... promoción? No, qué promo, ¿no? Mejor dicho. Nadie ha dicho eso, nadie ha dicho. No. Señoras y señores, vamos ahora con el top número 2. Presentación, según palabras del propio Michael Jackson, de las chicas, las denominadas groupies, en los 60. Billie Jean, él lo dijo muchas veces, que estaba basada en los grupos de chicas que él y sus hermanos encontraron mientras estaban los Jackson 5, y esta canción de 1983, compuesta y escrita por él en compañía también de Quincy Jones, es la número 2 de este top. De esas canciones, amigo, que suena bien cualquier día del año. Es lo que dices, de 24/7. Correcto. A cualquier día, a cualquier hora del año, en temporada de trabajo, en temporada de vacaciones, en temporada de estudio, en temporada de viajes, en temporada de lo que sea, Billie Jean suena y se oye siempre bien. Sí, correcto. ¿Compartes eso conmigo, pequeño Saltamontes? Completamente de acuerdo contigo. ¿O sigues elucubrando? No, ya estoy acá. Perfecto, señores y señores, ladies and gentlemen, aquí está el top número 1, pero antes un breve reencuentro de lo que hemos tenido en el top 10, canciones imprescindibles para una playlist de Michael Jackson. En el top número 10. I Want You Back. Top número 9. The Way You Made Me Feel. Number 8. Rod With You. En el number 7. Smooth Criminal. Number 6. Beat It. Number 5. Black or White. Number 4. Don't Stop Till You Get Enough. En el number 3. Man in the Mirror. En el número 2. Esta canción que escuchamos de fondo, Billie Jean. Y en el número 1. Pues curiosamente coincidimos con muchos clasiadictos que dijeron que les gustaba esta canción. Mm-hmm. Reitero, no quiere decir que esta sea mejor que Billie Jean, que Beat It, que las otras. Mm-hmm. Pero sí es una canción que ha marcado historia y la seguirá marcando. Algo usted, André Felipe, no está Ben ahí. ¿Qué? No, Ben no está. No está, amigo, no, no pero está ¿cómo ahí que no está Ben? Pero está esta, Tuto. Anunciar a André Felipe. Porque ha llegado la hora de disfrutar de casi 6 minutos de terror en la voz de Michael Jackson, el rey del pop. Ay, André Felipe, medio tuto. Tuto. Medio tuto. Esto se llama Thriller en la FM 98.5. Clásicos siempre. Darkness. falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna bring it to life. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mortal can resist the evil of the thriller. Reíte, reíte, André Felipe. O sea, la de Michael Jackson me dio miedo, la tuya no sé. La tuya me dio otra, miedo no me dio, pero bueno. ¿No te dio miedo, Andrés Felipe? No. Mi risa. No. Ah, discúlpame, la próxima vez lo hago más miedoso, ¿oís? Por favor, Tuto, algo antes de presentar el duelo, uh-huh. Esta canción originalmente, el video, uh-huh. duraba 14 minutos. Ok. Cuando se estrenó en 1983, la cadena MTV llegó a pasarla dos veces por hora. O sea, que eran 28 minutos de Thriller. De Thriller. La pasaban dos veces por hora, era la mitad de la programación de la hora. Claro. Y ya entonces, con el tiempo, pues, nos tocó conformarnos con los 6 minutos 7 que dura aproximadamente cuando lo vemos en la actualidad. Y aparte de eso, pues, curioso lo que pasa. Cuando Michael Jackson le dio por sacar el proyecto de Thriller, le dijeron, no, ese proyecto es muy costoso. Uh-huh. No va. Pero entonces fue tanto el convencimiento que él hizo el contacto con el señor John Landis, director de la película Un Hombre Lobo Americano en Londres, película que él había visto, y junto a él hicieron el video completo de Thriller. Y para eso tuvo el respaldo de su casa discográfica. Claro. Sony. Sí. Que a la vez es dueña de esos estudios de televisión y cine, y los efectos que se crearon fueron especialmente para Thriller de Michael Jackson. Sí, es toda una historia. O sea, nos podríamos quedar también aquí todo el día contando la historia de Thriller. Claro, porque claro. Es una historia muy, muy larga. Muy bien, señoras y señores. En instantes, el duelo que ahora mismo lo develamos. Hoy un duelo de locos. Canción número uno la propone Pipe Is y es... La canción se llama La Flaca. La hace el señor Pau Donés, que hace menos de un mes falleció, y Jarabe de Palo es el artista, es la canción de Pipe. 314-504-9106, también en Instagram pueden votar. Y esa flaca, la flaca mejor, sí, ¿cierto? Sí, porque esta es la flaca. Ok, Pipe, la flaca, espérate, yo escribo aquí, la flaca. Okay. Exacto. Es la canción número uno y es la de Jarabe de Palo, ¿correcto? Correcto. ¿Adivina quién se enfrenta a esa? ¿A quién será? ¿A quién será? Se enfrenta a Flaca de Andrés Calamaro. ¡Lo logramos, amigo! ¡Lo logramos! Reunimos al par de flacas y hoy sí, llegaron flacas. Sí. Las flacas se toman la FM. Ok, flaca 1, Pipe, la flaca de Jarabe. O flaca 2, Andrés Calamaro, Tuto o la 2, ¿correcto? Sí, sí. Eso sí, por favor, no se enreden. La flaca o flaca. Correcto. Porque no me van a decir, no, yo voto por flaca. Y uno, ¿cuál de las dos flacas? O la de Jarabe o la de Andrés. Sí, exacto. La de Jarabe o la de Andrés. Exacto. O la de Pipe o la de Tuto, en ese orden, ¿correcto? Yo solamente les digo que la de Jarabe sabe más rico. Espérate, me está dando... Ve, Andrés, me estoy como ahogando con la saliva, ¿oís? Por favor, no te ahogues, Tuto. Yo sé que la gente va a votar por su mejor flaca. Claro. Ya sea la flaca o flaca. Exacto. Temprano se los dijimos, la gente está loca, ¿oís? Hoy se enfrentan la flaca contra la flaca. Flaca Ay. Contra la flaca, ¿de acuerdo? Flacas, flacas, flacas, flacas. Jarabe y Andrés Calamaro en instantes aquí en la FM. Estás